FM 99.7, Che Barracas. Haciendo radio en el barrio. Seguimos desde Che Barracas del 99.7 FM. Estamos con todos ustedes para acompañarles con buena música, noticias y actualidades, mucho más. Los compañeros que hoy me acompañan, que ya se presentaron, estoy acá con Tato, con Lucas, tratando de pasarlo bien. Queremos pasar un poquito de noticias, estábamos hablando de buenas noticias, así es que me toca dar una buena noticia, me toca de cerca, porque la Argentina devolvió algunos muebles de la guerra del 70 a Paraguay. Entonces queremos leerle un poco de esa noticia. Argentina restituyó muebles que fueron ultrajados durante la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay y que fueron de Francisco Solano López. El mobiliario llegó ayer en un avión de las Fuerzas Armadas de Argentina a casi 150 años que fue incautado por la aduana argentina durante la guerra de la Triple Alianza. Las piezas se encontraban hasta el momento exhibidas en el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón de la provincia de Entre Ríos. Fue un gran gesto de reparación al devolver a Paraguay piezas históricas de la guerra de la Triple Alianza, 1865. Una pena que no se haya mencionado el robo de tierras que Argentina y Brasil hicieron a Paraguay y que, claro, nunca lo devolvieron. Memorias selectivas, comentó el periodista Darío Arabda desde su cuenta de Facebook. Recordamos que la guerra de la Triple Alianza fue el conflicto militar en el cual la Triple Alianza, formada por el Brasil, el Uruguay y la Argentina, luchó militarmente contra Paraguay. Sí, recordamos que la guerra fue entre 1865 y 1870. Y que el saldo fue ni más ni menos que las tres cuartas de la población paraguaya asesinada, ¿no? Por eso quizá esta especialidad que tenía esta noticia que decías vos, ¿no, Elsa? Sí, la verdad que sí, porque Paraguay no estaba preparado como para una guerra, ni siquiera con un país, y mucho menos con dos, con tres países a la vez, porque Paraguay no contaba con armas y tengo mi bisabuelo que me sentaba y me comentaba un poco que él estuvo en la guerra y no tenían, los soldados paraguayos no tenían otra cosa que lo alistaron y le dieron un machete como arma y una manta, y nada más. Así es que contados eran los soldados que tenían un fusil, que tenía un tiro el fusil. Así que imagínense, chicos, que en la guerra y bueno. Y no solo los muebles se había incautado de Paraguay, habían llevado mucha riqueza, muchas joyas, oros, porque Paraguay era muy rico en esa época. Uh-huh. Cuando llegaron los españoles, llegaron con toda su fortuna, sus riquezas embarcados en Paraguay. Así es que Paraguay era un país muy rico hasta antes de la Triple Alianza. No, y aparte, Paraguay en ese momento era un país no solamente rico en todas estas cosas que decís vos, sino tenía una industria fuerte, tenía un era el único lugar donde se fabricaban vías de ferrocarril, donde se fabricaban navíos, o sea, era un país totalmente independiente. Sí, totalmente independiente. Inclusive Paraguay fue el primer país sudamericano que contó con un ferrocarril, con un tren que iba hasta la frontera, y era el único país sudamericano que tenía eso. Y después quedamos, hoy por hoy, ese tren ni funciona ya. Bueno. Por eso esos comentarios un poco de Darío Aranda, que dice este periodista, sí, que es lo que leías vos, que está muy bien esta la evolución de los muebles, pero la verdad es que hay cosas irreparables, como son los millones de muertos durante la guerra del Paraguay que no se van a reparar, y todo el territorio, ¿no? El territorio que le ha sido ultrajado a Paraguay, tanto del lado, la frontera de Brasil, Uruguay, y Uruguay no se quedó con nada, menos de tierra no quedó, pero Argentina y Brasil quedaron en gran parte y se fue achicando el mapa de la República de Paraguay. Así que es eso, quería comentarles un poquito acá a los compañeros, un poco de la historia paraguaya. Como yo le dije a Lucas, hay un montón de cosas que ya no recuerdo, no porque sea tan vieja. Bueno, y me alegra muchísimo que haya tenido Argentina este gesto tan loable que ha empezado a tener para con Paraguay. Bueno, continuamos con las noticias. El piloto Tim Bissenwer habla sobre los vuelos de la muerte. Tim, un piloto holandés, ayer declaró videoconferencia en la audiencia oral por los crímenes de la ESMA. El piloto, uno de los testigos directos de la escena Bali, en la que el teniente de fragata retirado y piloto Julio Ponch mencionó supuestamente su intervención en los vuelos de la muerte. El piloto, Tim, dio detalles de la escena en la que Ponch mencionó su intervención en los vuelos. Tendríamos que haberlo matado a todos, eran terroristas y no merecían algo mejor, contó y dijo que los vuelos de la muerte son una de las represiones más crudas del accionar militar durante la última dictadura, quienes luego de torturar y dar muerte a los militares secuestrados arrojaban a sus cuerpos al mar desde el vuelo aéreo. Muy bien, sí, una noticia ahí tremenda, ¿no? Esta, el tema de los vuelos de la muerte y esta declaración de este holandés sobre, sí. La verdad que esperemos que estos casos se sigan esclareciendo. Sí, claro, sí. Por supuesto. Bueno, seguimos con las noticias. Dale. Trabajadores de Enfer Taxa declaran en el Juzgado Federal de San Martín. Los trabajadores de Enfer y Taxa declararon hoy en el Juzgado Federal de San Martín debido al avance de la causa en la que Claudio Sirigliano, empresario a cargo de la firma y taller, lo acusa por robo agravado en poblado y en banda, luego que recuperaron las pruebas de los documentos quemados pocos días después de la tragedia de Once y que entregaron al juez Claudio Bonadio. Todo el cuerpo de delegados de Enfer y Taxa tiene entre 3 y 7 causas penales armadas por el grupo Sirigliano, en la que los carátulas son completamente falaces, incitación a la huelga, secuestro, usurpación, robo, etcétera. Los trabajadores de Enfer y de Taxa vienen resistiendo un duro ataque patronal acompañado por una política de vaciamiento de la fábrica y despidos. Ante eso se organizaron y luchan para hacerle frente a los despidos y proponen la estatización como una posible solución. Y sobre este tema tenemos una entrevista con un compañero. Con Julián Radic. Julián, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo te va? Hola, Juli, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo te va? Hola, Juli, Elsa te habla, ¿cómo le va? Disculpame, ¿no se escuchó? Sí, Elsa le habla. ¿Cómo estás? Muy bien. Queremos hacerte una... Estamos al aire, estamos en un programa. Queremos hacerte algunas preguntas sobre este caso. Decime. Tenemos conocimiento que se hizo la audiencia y queremos saber cómo fue esa audiencia. Hoy nos llamaron de la Fiscalía número 3 del Juzgado Penal de San Martín a dar declaratoria por la causa en donde nosotros denunciamos la quema de los papeles de parte de Sirigliano. Nos acusan de haber robado papeles que entregamos a la justicia, se los dimos a Bonadio. La carátula de la causa es robo agravado en poblado y en banda. Hoy quieren procesar a los delegados, que en última instancia lo que hicimos fue colaborar con la justicia. En el marco de la empresa está intentando despedir 40 compañeros y nada. Hoy, no, calculo que no es casualidad. Y bueno, ¿y en qué situación entonces está la causa en este momento? Mira, por lo pronto nos llamaron a indagatoria. El tema es, estas causas no se habían movido hasta ahora, que Sirigliano lo que está haciendo está alargando la fábrica. Uh-huh. Hay otras causas más en donde nos acusan de secuestro, privación ilegítima de la libertad y otras falacias que hace Sirigliano a posteriori que denunciamos a él y producto de nuestra denuncia estuvo 3 meses preso. Sí. O sea que la declaración de hoy fue estrictamente por la denuncia que hicieron ustedes, digamos. No. La declaración de hoy fue en el marco de la causa que nos hace Sirigliano. Ah, bien. Acusándonos de haberle robado documentación. O sea, él se refiere a la misma denuncia que fue cuando Sirigliano incineró papel dentro de la planta y nosotros lo que hicimos fue acercarnos al juzgado de Bonadío y entregarle esa documentación que le estaba incinerando adentro de la planta. Uh-huh. Documentación que lo ligaba con la tragedia de Once, claro. Lo que estaba haciendo, estaba ocultando balances que demostraban a dónde habían ido los subsidios de las últimas entregas de que le había dado el Estado. Ahora, ustedes, los trabajadores, tienen alrededor de 3 y 7 causas en total. ¿Cómo eso se maneja por los mismos carriles? ¿Están en diferentes causas, por diferentes carriles? ¿Cómo es la avanzada judicial, digamos, ahí de la denuncia de Sirigliano contra ustedes? ¿En qué situación está? Sí, cada uno tenemos entre 3 y 7 causas. Uh-huh. Que lo que hace Sirigliano es, hizo una clara persecución penal a posteriori de nuestra denuncia. La causa más avanzada es la que me hacen a mí por un corte de vías, que salimos a pelear por el salario porque Sirigliano dejó de pagar el sueldo a los compañeros aluciendo que los delegados hacíamos denuncias que perjudicaban a la empresa. Y el conflicto en sí, Julián, hoy en día, ¿en qué situación está? ¿Ustedes han retomado las labores en la fábrica o están en medida de lucha? Van. Y hoy es el Ministerio de Trabajo quien se encarga de pagar los salarios porque, ajá, o sea, han abandonado la planta. Y nada, somos 500 familias que estamos queriendo laburar. Por ahora el Ministerio de Trabajo está poniendo la guita para pagar las 15, pero esta situación es bastante inestable. A partir de la compra de los coches chinos, nosotros nos quedamos sin laburo. ¿Están sin tareas en este momento en toda la fábrica? Claro, nos están entregando trabajo, paga el Ministerio, pero esto, nada, tiene su límite. Claro. Vemos que lo que hay que buscar es una solución de fondo, se contemple que el Estado se haga responsable y que se haga cargo fundamentalmente de la fabricación de los trenes y no de 500 familias en la calle. Y la situación específica de la estatización, que es, digamos, un planteo bien concreto que sostienen ustedes y que sostienen, digamos, también todo el acompañamiento que han tenido en su lucha. ¿En qué situación están? Sabemos que hay proyectos de ley presentados, hay propuestas de proyectos de ley también trabajados tanto por diputados cercanos al kirchnerismo, diputados de los bloques de izquierda. ¿En qué situación está concretamente ese planteo que hacen ustedes como trabajadores y cómo lo están analizando, la estatización como cuestión concreta y real? Por ahora no hay un avance sustancial que haya demostrado el Congreso en esa orientación. Sí, tenemos apoyo de varios sectores. O sea, Héctor Recalde está encabezando el proyecto. Uh-huh. Están los compañeros del Movimiento Evita, con Leo Grosso, compañeros de todo el arco político, están apoyando el proyecto de ley para que se hizo la planta. Uh-huh. Pero en los hechos concretos hasta ahora no ha surgido nada, y lo único, la situación concreta es el Ministerio de Trabajo paga nuestro salario y nosotros no estamos laburando. Esta situación no se va a poder sostener mucho. Claro. Evidentemente, acá hay que buscar una solución de fondo, y si hay la voluntad política para que esto se resuelva, trenes faltan en toda la Argentina, de todo tipo, de carga, trenes de pasajeros, una fábrica gigante sobre la General Paz como es Enfer, no puede quedar ahí abandonada. ¿Cómo sigue entonces las medidas de lucha? ¿Cómo sigue esta pelea? Nosotros el 22 movilizamos con toda la planta de Enfer y Taxa, vamos a acompañar a las víctimas de la tragedia de Once al Andén, que se cumple en 2 años y medio, y vamos a hacer un festival en la puerta a la tarde, para difundir el conflicto y aparte para en solidaridad con los familiares de las víctimas. Bueno, entonces queremos desde acá, desde nuestro humilde lugar de laburo, todo el apoyo para ustedes, para todos los compañeros, y queremos agradecerte este minutito de atención para con nosotros, y le deseamos suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sacarme al aire. Muchas gracias, gracias. Julián. Un abrazo para todos los compañeros y seguiremos en contacto. Bueno, muy amable. Hasta luego. Y así estuvimos en contacto con nuestro, con un compañero de la ENFER, TACSA, Julián Radic. Y ¿seguimos bueno, acá? Vamos a seguir este conflicto. Ahí contaba hoy la audiencia y contaba también del 22, no tanto, que ahí están haciendo una nueva convocatoria. Sí, eso es lo que decían. Nada, yo quería comentar que con el respecto al tema este de la fábrica esta, que, a ver, se supone que la fábrica fabrica insumos para los ferrocarriles y que el gobierno, en vez de hacerlo acá, le da trabajo a China, al gobierno chino, como para que lo hagan, qué sé yo, una cosa así, pudiendo hacer eso acá para evitar puestos de trabajo, ¿no? Que, para generar puestos de trabajo, porque de última están quedando sin laburo. Nada. Claro, y es lo que nos comentaba Julián recién, decía, ¿no? Que ellos están sin tareas, o sea, Enfer y él, la fábrica está en paro directamente. Claro, está en paro porque el Estado no les da trabajo. Claro, le da trabajo a los chinos. Y mientras el Estado hizo un tratado con China. En vez de tratar de darle a esas 500 familias un puesto de laburo, asegurarle. Por el momento, como dijo el compañero, el ministerio se está haciendo cargo por los salarios, pero eso no va para más. Sabemos perfectamente que en cualquier momento eso se va a cortar y esa gente no va a tener ingresos para nada. O sea, no sé, por algún lado el gobierno se tiene que hacer cargo directamente y fabricar en muchas cosas, que se, como se fabrican los autos, la autopartes y todo eso. Argentina tiene muchísimas fábricas muy buenas y esta es una de las buenas fábricas que no tiene por qué de dejar de producir y darle trabajo a muchísima gente acá en la Argentina y no sacar afuera eso. Bueno, continuamos con las noticias. No, vamos a... ¿Escuchamos una música? Vamos a cortar un poquito, sí. Vamos a escuchar un escuchamos un tema. Yo sé que vos estás ansioso por comunicarnos tu noticia. Sí. Pero queremos relajar un poquito y no cansarle a la audiencia. Así que ponemos un buen tema musical, Miriam. Si nos ayudás con ese temita musical. Y ahí volvemos en este sentido. Canta como el río, canta pueblo mío. FM 99.7, Che Barracas. FM Che Barracas te invita a participar de un proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.echebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 8º Encuentro de la Comunicación. Te esperamos al 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la Ciudad de La Rioja. Mesas, paneles, talleres de formación, talleres de debate y feria de medios en la Universidad Nacional de La Rioja. RLMA, 10 años construyendo comunicación comunitaria, alternativa y popular. Para más información